que ya está bien, que como broma ya está bien. ¡Déjenme salir! El escenario cultural ya tiene su espacio en Aitiden Radio. De lunes a jueves, La Mirilla, a las 7 de la tarde. Aquí comienza Disco Lunar con Ananías. Bienvenidos una semana más a Disco Lunar. Nos puedes oír en los diales 95.0 Santa Cruz y zona metropolitana y 96.1 Las Palmas Arucas y zona centro. Les saludamos en la parte técnica al señor Héctor Martín y yo mismo la voz. En este programa transmitimos tanto música como textos, poniendo un disco completo o casi completo, en tiempos de parcialidades, de medias verdades y medias mentiras, de fragmentos y desgarros. El disco lunar completo, que siempre ha estado ahí para mirarnos, se transforma en disco de vinilo. Este programa no es un programa de traducciones, es un programa musical que intenta crear interrogantes. Hoy pondremos un disco del 66 de la llamada The Voice, o sea, la voz del que fuera sin duda uno de los grandes cantantes de este pasado siglo, y aunque estadounidense, ya forma parte, gracias a la gran industria cultural global de ese país, también de la cultura musical del mundo. Hablo, como no, de un cantante con un apellido que ya ha pasado a ser definitorio de un estilo. Hablo de Frank Albert Sinatra, de origen italiano, nacido en Hoboken, Nueva Jersey, el 12 de diciembre de 1915 y fallecido en Los Ángeles el 14 de mayo de 1998. Sinatra tocó otros palos como el interpretativo, que no hizo nada mal, sacando hasta un Oscar, con la película De aquí a la eternidad, que así se titulaba en España, dirigida por Fred Zinnemann. Pero además participó en 50 películas, algunas de ellas muy buenas. Y grabó hasta 1.300 canciones, algunas tan excelentes que casi parece que no pueden ser cantadas por otros, como la conocida My Way, o la que da el título al disco que pondremos hoy, Stranger in the Night. Sinatra, curiosamente, al ser educado más por una señora judía que por su madre, que estaba atareada con la política, sabía más de yidis, aparte de inglés, lógicamente, que es una lengua judía de centroeuropea, que de italiano. Su vida, muy atareada en todos los sentidos, fue también una vida cargada de anécdotas y de matrimonios a veces muy cortos, como cuando estuvo casado con Mia Farrow, jovencísima, matrimonio que solo duró 2 años, y según cuenta, la misma actriz recibió la noticia del divorcio justo cuando estaba rodando la inquietante película que en España se tituló La semilla del diablo, cuyo verdadero título es El hijo de Rosemary, de Roman Polanski. La vida política de Sinatra también fue muy convulsa y controvertida. Tuvo en sus inicios simpatías por el Partido Comunista Americano, algo que sirvió como ataque, sirvió como excusa para el ataque en la tristemente Casa de Brujas. También perteneció al Partido Demócrata, en el cual pertenecía su familia, y más concretamente la unión amistad bastante tumultuosa con los dos Kennedy asesinados, para terminar simpatizando con Ronald Reagan, aunque más bien por el pasado como actor de este reaccionario presidente. Tuvo un programa de televisión durante bastantes décadas, fue muy popular o popularísimo en los 50 y 60 y formó parte, como no, de aquel cuarteto legendario de cantantes llamados The Crooners, Sammy Davis Jr., del que era gran amigo, Dean Martin, de origen italiano como él, y Bing Crosby, su ídolo. La actriz Lauren Bacall los llamaba a estos cuatro Rat Pack, banda de ratas. Por todos es sabido la relación un tanto controvertida de Sinatra con la mafia, pero también por todos es sabido que era la mafia la que controlaba en ese entonces el mundo del espectáculo, sobre todo el tipo de espectáculos que él realizaba. Y aunque estuvo sentado en el banquillo por esta relación, nunca se pudo, o sea, con la mafia, nunca se pudo demostrar que participara en algún alto acto ilegal por esta vinculación y que no fuera más que la necesaria para poder realizar el que fuera su oficio, que era además de cantante, lo que llaman en Estados Unidos entertainment o showman. Aunque a Mario Puzo, el novelista que escribió El Padrino, que luego se convertiría en la famosa película de Coppola, le sirvió como modelo para inspirarse en aquel oscuro episodio de la cabeza de caballo en la cama, que los que han visto la peli no olvidarán. Cuando falleció a los 83 años, en 1998, después de una larguísima carrera con maravillosas canciones y discos que ya pertenecen a la memoria emocional de varias generaciones, también de magníficas interpretaciones como la de la película El hombre con el brazo de oro, o conciertos memorables en todo el mundo en los que siempre quedaban agotadas las entradas en poco tiempo, pasaron en las televisiones el día de su muerte, su imagen cantando la canción que pondré a continuación, Stranger in the Night. Y al oírlo, personalmente, no se necesitaba ser muy listo para saber que nadie la cantaba ni la cantará como él y lo que significó su pérdida. Como anécdota curiosa, contaré que cuando en los años 50 Frank Sinatra vino a España a interpretar un papel en la película Orgullo y Pasión con Gary Grant y Sophia Loren, la policía secreta del régimen lo estuvo vigilando. Y lo hizo tan mal que no solo Frank Sinatra se dio cuenta, sino que, cabreado por la situación, puso un cartel en el cuarto de su hotel mandando a la mierda a Franco. Lo cual hizo que este tocara por primera vez en España en 1986. Y que la canción My Way, cantada por Sinatra, estuviera prohibida en el régimen franquista con el extraño argumento de que incitaba al asesinato. Cuando murió, también en el periódico El País, salió un artículo de Manuel Vicent que se titula, el artículo, Una canción, y que leeré a continuación. El disco, aparte pondremos este disco, que como dije es de 1966, y se titula como la canción que le da título, Stranger in the Night, y de fondo escucharemos fragmentos de una película, también de los años 50, que se titula Cinco Monedas, llena de musicazos buenísimos, cantantes buenísimos, Luis Armstrong, Danny Kaye, y aparte hablaremos, entre otras cosas, de lo que debería ser importante y de lo que no es importante. Y ahora leeré algunos fragmentos del artículo mencionado de Manuel Vicent, que se titula Una canción, publicado el día del fallecimiento de Frank Sinatra. Millones de personas deben su existencia a Frank Sinatra. Fueron concebidos por la libido de sus padres, pero estos aquella noche de luna llena no se habrían amado si Frank Sinatra no hubiera cantado cierta canción. Hay artistas que contribuyen mucho a la natalidad. Además de los progenitores, existen estos padres desconocidos. Millones de personas están en el mundo por un simple apagón, una hermosa puesta de sol, un preservativo de mala calidad, una borrachera, etcétera, etcétera. El motivo que ayudó a que una persona fuera concebida es un enigma que queda adherido al carácter y que los psicólogos no han logrado descifrar. Los hijos espirituales de Frank Sinatra son legión. Puede que antes de su muerte hayas experimentado una misteriosa punzada en la parte más secreta de la memoria, y quizás sea porque tal vez, a su manera, Frank Sinatra también fue tu padre espiritual con su voz de terciopelo raído. Y ahora Stranger in the Night. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night. Love was just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night. No importa tu nombre ni el de los demás. No importa tu currículum vitae académico. No importa tu aspecto, ni lo que pensarán de ti o no pensarán. Eso no importa, aunque te hayan dicho que es lo más importante. Lo importante es que es lo que acumulas en tu memoria emocional. El beso que diste y te dieron escondido detrás de algún lugar. La complicidad que tuviste con alguien en un día de lluvia. Algunas caricias, algunas miradas que se cruzaron, algunas sensaciones. Cuando alguien te dio su cariño sin pedirte tu nombre ni tu currículum vitae, sin importarle nada salvo que eras tú, y cruzó su mano con la tuya y quizás otras cosas. Solo importan pequeñas cosas, supuestamente poco importantes, como algunas canciones. Lo sabes y te lo han dicho muchas veces, pero qué complicado resulta a veces ver lo más sencillo. Y ahora la segunda canción del disco Stranger in the Night de Frank Sinatra, que se titula Summer Wind, viento de verano, muy apropiado para estas fechas. Summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there to touch your hair and walk with me. All summer long we sang a song, and then we strolled that golden sand. Two sweethearts and the summer wind, like painted kites, those days and nights, they went flying by. The world was new beneath the blue umbrella sky. Then softer than a piper man, one day it called to you. I lost you to the summer wind. The autumn wind and the winter winds, they have come and gone. And still the days, those lonely days, they go on and on. And guess who sighs his lullabies through nights that never end? My fickle friend, the summer wind. The summer wind, warm summer wind, the summer wind. Ahora no me queda más remedio que contar un viejo chiste cubano sobre Frank Sinatra. Dicen que Frank Sinatra fue a tocar a Miami. Y por fuera, en los camerinos, había un cubano angustiado porque quería hablar con Frank Sinatra. Él estaba absolutamente angustiado, capaz de hacer lo que fuera. ¡Frank, Frank, yo quiero hablar contigo, quiero hablar contigo! Se subió a la valla el hombre, la valla estaba electrificada, se cayó al suelo, chamuscado, pero seguía insistiendo. ¡Quiero hablar contigo, Frank, quiero hablar contigo, mi amor! Salieron los seguritas, le pegaron tremenda paliza, pero aún así seguía insistiendo este hombre y pegando gritos. ¡Quiero hablar contigo, libertad, libertad, libertad! En esto que Frankie, que se estaba yendo una siesta, pues se despertó por los gritos. What happened? What happened outside? Salió para afuera. ¿Qué pasó, mi amigo? Oh, Frankie, tú sabes hablar español. Yo es que estuve en La Habana a la época, tú sabes, de la mafia y todo esto, tú sabes. Oh, pero compadre, yo quería pedirte un favor, un pequeño favor, un favor, Frankie. Bueno, amigo mío, como eres cubano, yo tengo gran aprecio a los cubanos. ¿Me puedes pedir ese favor sin problema? Bueno, yo solo quería, porque yo estoy aquí en Miami y yo quiero demostrar al pueblo cubano que yo soy merecedor de la confianza de un representante genuino de la libertad americana y del capitalismo americano construido a sí mismo. Vale, amigo, pero dime lo que quieres. Bueno, lo único que te pido es que este concierto va a ser retransmitido vía satélite aquí en Miami y también en Cuba. Y yo quiero que tú, cuando cantes My Way, te acerques en mitad de la canción a una esquina del escenario, que es donde voy a estar ubicado, y te acerques y me digas: oye, Manolito, ¿qué pasó? ¿Qué es mi nombre? No hay problema, chico, no hay problema. Entonces, nada, el hombre se compra el ticket, se sienta al lado del escenario. Estaba aquello retransmitiéndose vía satélite en todo el mundo, incluido por supuesto en Cuba. Y nada, cuando está cantando My Way, corta la canción, se acerca al fulano, lo mira a los ojos y le dice: ¿qué pasó, Manolito? Y Manolito mira al que está al lado, dice: ¡oye, tío! Al que está al lado: ¿tú conoces al come mierda este? Y ahora la última canción, la tercera canción, que se llama All or Nothing at All. Todo o nada en absoluto. If your heart never could yield to me, then I'd rather have nothing at all. I said all, nothing at all. If it's love, there ain't no in between. Why begin and cry for something that might have been? No, I'd rather have nothing at all. Hey, please don't bring your lips close to my cheek. Don't you smile or I'll be lost beyond recall. Kiss in your eyes, the touch of your hand makes me weak. In my heart, it may grow very dizzy and fall. And if I fell under the spell of your call, I would be caught in the undertow. Well, you see, I've got to say no, no, no, oh, or nothing at all. Como reza una conocida canción de Frank Zappa que se titula ¿Qué es lo más feo de tu cuerpo? Del disco Todo esto lo hacemos por dinero de 1969, que es una parodia del Sgt. Pepper de los Beatles. Lo más feo de tu cuerpo, según la canción, no es nada más que tu mente. Son tus complejos, tus miedos y tus debilidades. Toda esta obsesión occidental con el cuerpo, lo que intenta esconder y a duras penas lo consigue, es todo eso. Si te ves feo o fea, de nada servirán cremas de belleza, depilaciones, operaciones de cirugía estética o gimnasios. Igual que si lo que tienes es miedo a los demás, de nada te valdrán músculos, artes marciales y una máscara de dureza. Persona en latín se escribe igual, pero tiene otro significado más cercano a lo que en realidad significa. Persona en latín era la máscara que se colocaban los actores en el teatro. Fuera del escenario nos seguimos colocando máscaras de todo tipo, más o menos creíbles. Algunas de tanto llevarlas llaman, algunos de tanto llevar la máscara llaman a eso personalidad y se les llega a pegar a la cara, con lo que resulta de difícil, con lo que resulta difícil después despegarla. Todos, absolutamente todos, independientemente de sexos y estatus, lo que buscamos es un poco de amor y de respeto. Y como muchas veces no lo obtenemos, queremos obtenerlo por la fuerza. Y para eso nos ponemos otra máscara, sin duda la peor de todas, por ser de una tragedia griega tantas veces repetida, como siempre con patético final. Y ahora la cuarta canción del disco, que se llama Call Me, Call Me, llámame. O llama. If you're feeling sad and lonely, there's a service I can render. Tell the one who loves you only, I can be so warm and tender. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. When it seems your friends desert you, there's somebody thinking of you. I'm the one who'll never hurt you. Maybe that's because I love you. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. Now don't forget me, because if you let me, I will always stay by you. You gotta trust me, that's how it must be. There's so much that I can do. If you call, I'll be right with you. You and I should be together. Take this love I long to give you. I'll be at your side forever. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. Oh, too high. Debajo de todas las máscaras está la verdad. Y esa verdad que está detrás de todas las máscaras no es perfecta, pero es que la perfección, o incluso un atisbo de ella, puede ser inaguantable. Esa es una de las verdades, pues la verdad, aunque suene paradójico, es una y a la vez múltiple. Una de las verdades es que no existe la perfección, no existe perfección alguna salvo en nuestra mente. La expresión de la máscara es perfecta y por eso inalterable y previsible. Tal vez por eso algunos ciegos son además sabios. Dicen que Homero, el autor de la Odisea y la Ilíada, era ciego. Y lo era Tiresias, el ciego mítico que le dice a Edipo que no hay más ciego que el que no quiere ver. Y lo era el escritor Jorge Luis Borges. Sin duda, no todos los ciegos son sabios, pero lo que es seguro es que muchos videntes somos ciegos voluntarios ante determinadas cosas importantes. Y ahora, you're driving me crazy, me estás llevando a la locura. You're driving me crazy. What did I do? Whatever did I do? My tears for you, they make everything hazy. Cloud in the sky that used to be blue. How true were the friends who were near me to cheer me, believe me, they knew. But you, you were the kind who would hurt me, desert me when I needed you. Yes, you, you are driving me crazy. What did I do? Did I do to you? Who were near me to cheer me, believe me, they knew. But you were the kind who would hurt me, desert me when I needed you. Yes, you, baby, you, you're driving me crazy. What did I do? Tell me, what did I do? Please, what did I do? Si te desnudas ante los demás, comenzarás a descubrirte también a ti. No hablo de desnudarte solo físicamente, pues eso es lo más fácil. Y si vas mostrando el tatuaje personalizado, tampoco estás del todo desnudo. Solo si te descubres ante los demás, aprenderás de veras a reconocerte, como cuando se descubrían ante los demás la cabeza, por respeto, cuando se llevaba lo del sombrero. Ahora se lleva lo de las gorritas, y nadie se las quita por respeto, pero es que muchos de los que llevan gorrita no saben ni lo que significa la palabra. Por eso me siguen gustando los sombreros, y las gorras de las antiguas, no las de béisbol, porque son de una época en que la gente se descubría ante los demás por respeto. En esta especie de modernidad líquida, como la llama el sociólogo Bauman, todo es banal, insípido y poco importante, también las personas. Pero solo en apariencia. Lo único que la salva es que la apariencia es solo eso, apariencia. Y ahora On Clear Day, en un día claro. Rise and look around you, and you'll see who, just who you are. On a clear day, how it will astound. that the glow of your being outshines every star. You feel part of every mountain, sea, and shore. You can hear from far and near a world you've never heard before. And on a clear day, on that clear day, you can see forever. Yo, que siempre he estado y estoy interesado por la filosofía, que conozco bastantes de esas llamadas nuevas corrientes filosóficas y por eso precisamente he terminado por hastiarme de algunas, ya que por suerte no me embrujan las palabras, pues soy, o lo intento, más de contenidos que de formas. Les leeré un fragmento de un libro de Jean-François Rebel que se titula El conocimiento inútil. La filosofía hoy día es más que nunca acertatoria y perentoria. Se basa no ya en la prueba, sino en el desprecio del recalcitrante que rehúsa dejarse hechizar. Que unas obras tan verbales y verborreicas como son algunas actuales, a macizo tal de hueras banalidades, puedan pasar por monumentos del pensamiento, demuestra simplemente que, falta de sustancia, cierta filosofía contemporánea está con el agua al cuello hasta el punto de hallarse condenada a convertirse en totalitaria. Y era un tema que hizo también una versión Nina Simone, con un vídeo donde se ven unos gatos bastante gracioso o simpático, que se llama My Baby Just Care For Me. Did you hear that? Baby don't care for shows. Baby don't care for clothes. Baby just cares for me. My baby don't care for furs and laces. baby don't care for all those high-toned places. Baby don't care for rings or other expensive things. She's as sensible as can be. Baby don't care. Just cares for me. My baby don't care to own a 9 or 10 carat stone. Baby just cares for me. Baby don't go for big Rolls Royces. There's sometimes a doubt about her choices. My baby's not much for sports, like running round without shorts. I must say I'm glad that she's made such a fine selection. My baby just cares for me. Sleep time. Ni la filosofía de la hora tan popular Friedrich Nietzsche, ni la del militante del nacionalsocialismo Heidegger son mis preferidas. Pero me parecería una monstruosidad prohibir sus libros o censurarlos. En cambio, Heidegger, cuando fue rector de la universidad, no hizo nada para que no retiraran de su biblioteca, y de, no de su biblioteca, de la biblioteca de la universidad, ciertos libros considerados en ese momento decadentes, y retiró la dedicatoria a su maestro Husserl de uno de sus más famosos libros, que se titula Ser y Tiempo, solo porque era judío. También algunos de sus más brillantes alumnos, como eran Hannah Arendt, con la que tuvo hasta un romance, Marcuse o Han Jonas, siempre renunciaron sus alumnos a despotricar contra su maestro, incluso en los peores tiempos del nazismo, cuando se vieron obligados a exiliarse de Alemania, a pesar de que conocían su vinculación, primero de militancia y luego espiritual, con el nazismo, de la que nunca se arrepintió. Y de Nietzsche tampoco se podría decir que era muy respetuoso dialécticamente con los que no pensaban como él. A veces la moralidad es un objeto no recíproco, pero no por ello deja de tener valor. Y ahora otro tema del disco de Frank Sinatra, que se titula Downtown. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown. Listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown. Things will be great when you're downtown. No finer place for sure. Downtown. Everything's waiting for you. Downtown. Downtown. Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go, to where they never close downtown. Listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with him too before the night is over. Happy again. The lights are much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown, where all the lights are bright. Downtown, waiting for you tonight. Downtown, you're gonna be alright. Downtown. La paradoja de que algunos, por ejemplo, llamen reaccionario a Mario Bunge, el filósofo científico Mario Bunge, por no gustarle el rock o abominar de la homeopatía, y sean, por otro lado, adoradores de Heidegger cuando militó en el partido nazi, y si alguna vez lo criticó fue porque lo adelantaba por la derecha, no deja de ser significativa. Quizá sean también los mismos que les parezca simpático el presidente de Irán por tener un discurso antiamericano, aunque además de ser el producto de un pullerazo electoral contestado con cientos de detenciones y ejecuciones, cuelga de grúas a homosexuales y lapida a mujeres por supuestos adulterios. Sí, Franco, Francisco Franco, también tuvo, cuando le interesó, un discurso antiamericano antes de la visita de Eisenhower. Parece que los discursos antiamericanos y judeofóbicos pasan por simpáticos hasta en supuestos progresistas, cuando hasta Hitler, como todos por desgracia sabemos, también los tenía. Y ahora el noveno tema de este disco, que se titula Yes Sir, That's My Baby. Sí señor, esta es mi chica. That's my baby. No sir, I don't mean maybe. Yes sir, that's my baby now. Yes ma'am, we've decided. No ma'am, we ain't gonna hide it. Yes ma'am, you're invited now. By the way, by the way, when we walk up to the preacher, I'll say, yes, sir, that's my baby. No, sir, I don't mean maybe. Yes, sir, that's my baby now. That's my baby. No, sir, I don't mean maybe. Yes, sir, that's my baby now. No hay un concepto tan sobreutilizado como el de naturaleza para justificar a veces las mayores de las burradas. Ciertamente, la naturaleza no es cruel, aunque puede ser hostil, si entendemos por naturaleza todo aquello que no ha tenido mediación con las personas, que poco queda. La benevolencia y la crueldad son conceptos humanos, no naturales en el sentido comentado antes. Por eso, solo nosotros podemos ser benevolentes o crueles. Los animales domésticos, y no solo los de compañía, se llevan mejor con nosotros que entre ellos. Aunque depende del trato que le den, claro. Y tampoco hay leyes naturales, pues lo que llamamos naturaleza, como sabemos, a veces es de lo más imprevisible. Así que nosotros, que sí empleamos el concepto crueldad, somos los que debemos no practicarla, o al menos intentar mitigar entre nosotros y con el resto de las especies vivas de este planeta la no crueldad. Everybody grab a partner and just let yourself go. Follow the leader, just follow that Joe. He can teach you, he can reach you like nobody else can. Follow the leader, just follow that man. If you do what he do, what he do, what he do, what he does, you'll be really dancing. Come on and take a chance and razzle tells jazz. A butcher, baker can... Convertir una fiesta de sadismo animal en una tradición o una cultura es aún más depravado por ello. La cultura humana no debe ser más que un ejemplo de benevolencia y no de crueldad. La cultura humana debe ser moral o no tiene ningún valor moral. Y ahora me despido de todos ustedes con la última canción de este disco buenísimo de Frank Sinatra, del 66. Frank Sinatra tuvo unos discos increíbles, casi todos. Tuvo una época de esplendor, que fueron, como les dije, los 50 y los 60, y también los 40, pero después tuvo un relanzamiento casi al final de su vida, por aquello del revival. Como les dije, en España tocó la primera vez en el 86, tardísimo. Agotaba siempre todas las entradas, e incluso gente joven que no conocía esa época se enganchaba rápidamente a sus conciertos, vía por sus padres o vía por ser la primera vez que los escuchaba. Y también no solo tiene este estilo musical de cantar tan típico de él, sino otros estilos, porque hay que recordar que también trabajó con otros músicos de jazz importantísimos, de todo tipo, desde la primera época, que son los que están escuchando de fondo, Louis Armstrong y demás, y cantantes de cine también interesantísimos, que también escucharon de fondo, como Benny Kay y demás, y arreglos con músicos de otras épocas, incluso de los años 80 y de los años 90, hasta que nos dejó. Tengan buena semana, y como siempre les digo, miren a la luna, aunque haya muchas luces, que no nos dejen verla en su totalidad. Hasta la próxima. Everybody grab a partner and just let yourself go. Follow the leader, just follow that Joe. He can teach you, he can reach you like nobody else can. Follow the leader, just follow that man. If you do what he do, what he do, what he do, what he does, you'll be really dancing. Come on and take a chance and razzle tells jazz. A butcher, baker, candlestick maker are all joining the clan. So please, collegial flapper, a fine pay the capper. Just follow that, follow that, follow that leader man. The most beautiful girl in the world picks my tires out, she eats my candy, she drinks my brandy. Most beautiful girl in the world. The most beautiful star in the world. She isn't Garbo, isn't Dietrich, but a sweet trick who can make me believe it's a beautiful world. Social, not a bit. Natural kind of wit. She'd shine anywhere. And she hasn't got platinum hair. The most beautiful house in the world has a mortgage, what do I care? It's goodbye, dear, when my slippers are next to the ones that belong to the one and only beautiful girl in the world.